Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate, checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, una emisión más de su programa de deudas. Dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones. Por ahí sentí el aplauso. El único programa de la radio donde en verdad van a poder escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Como les dije hace un momento, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas. Mi amigo Helmi, ¿cómo estás, Helmi? Yo espero que ya estés mucho mejor. Por ahí un problemita personal, yo espero que ya esté solucionado, y si no, por lo menos ya un poco mejor. Mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio allá en Guadalajara, Jalisco, en los controles. Ya todo listo para comenzar con este, su programa de asesoría jurídica, deudas, dudas y soluciones. Y vámonos con los saludos. Saludos afectuosos a toda la comunidad radioescucha que nos sintoniza en estos momentos en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, por supuesto, en Europa, en España, muchísima gente nos está escuchando en estos momentos hasta allá. Les mando un abrazo afectuoso, por supuesto, y claro que sí, un saludo muy especial a todos mis queridos radioescuchas que sintonizan este su programa a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ya estamos listos, nuestra línea telefónica funcionando. Ya lista para recibir sus llamadas, el 0155, la LADA del interior de la República, aquí al Distrito Federal, 0155, el teléfono 5916-0410, 5916-0410, nos llaman, con mucho gusto, nos exponen su caso, y les daremos una asesoría. Ya hoy 23 de agosto, ya increíble, ¿no? Estamos por comenzar la última semana de agosto del año 2012. Este programa, ahora sí, ya es en vivo. Lo que estaban escuchando ustedes hace un rato era meramente una repetición, porque así están configurados nuestros horarios. Justamente a las 7, o aproximadamente a las 7 de la noche, comenzamos con una repetición de uno de nuestros programas. O sea, es grabado el asunto. Y acabando, a las 8, estoy diciendo a las 7 y me dicen que es a las 8, a las 8 de la noche. Acabando el programa, nos vamos en vivo todos los martes y jueves con deudas, dudas y soluciones. Pues buenas noticias ya. El día de hoy platicamos con nuestros amigos de Doctor Sonrisas. Doctor Sonrisas es una asociación civil dedicada a apoyar, a consentir, a hacer sonreír a niños y niñas que tengan alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Imagínense nada más qué difícil caso, ¿no? Qué difíciles casos deben ver. Es todos los días estos señores de Doctor Sonrisas, qué trabajo tan increíblemente loable es el que realizan, qué función tan maravillosa. Y bueno, platicando hoy con nuestros amigos de Doctor Sonrisas, ya concretamos una fecha para hacer la donación de las dos sillas de ruedas que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les va a donar. Esta donación va a ser el próximo sábado 1 de septiembre en las instalaciones de Kitsania, Plaza Cuicuilco. Me comentaban que es un nuevo Kitsania que es de reciente apertura. Entonces por ahí estaremos para entregar estas sillas de ruedas. De verdad, muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Doctor Sonrisas por este esfuerzo, por esta labor tan maravillosa. ¿Y saben por qué vamos a estar en Kitsania? Porque se van a llevar un grupo de niños cuyo sueño es ir a este lugar tan fantástico. Yo hace algunas semanas tuve oportunidad de llevar a mi hija, pero aquí está en Santa Fe, y la verdad está padrísimo el lugar, muy divertido. Los papás nos la pasamos muy bien, cosa rara en este tipo de lugares. Aquí tienen una sección especial para los papás mientras los niños se divierten como enanos. Y bueno, pues de verdad, Muchísimas gracias a los señores de Doctor Sonrisas por esta labor, por hacer estos sueños realidad. Enhorabuena. Y sigan adelante, desde el 2003 están trabajando y nosotros vamos a poner un infinitesimal granito de arena para apoyarlos. Nuestro chat de la estación ya funcionando y abierto, nuestro chat de la estación, nuestro Twitter también. Ya en Twitter muchas personas nos acompañan esta noche, nada más en lo que carga, porque luego el Twitter ya saben que tarda un poquito, o la internet. Ahí está el pajarito, no sé si lo oyeron, el pajarito de Twitter. Ahí está, dice, vamos a mandar saludos en Twitter rapidísimo antes de irnos al chat. Elvis Adrián, lo único que construyen las mujeres son deudas con las tarjetas de crédito. No, no te creas, también los hombres luego estamos súper endeudados, Elvis Adrián. Isabel González dice, las deudas de tarjeta de crédito afectan considerablemente tus finanzas y salud física y mental, nos dice Isabel González, toda la razón. Mora Blackberry dice que persecución sangrienta vía banco en 321 crónica, consecuencia de las deudas y razones para pagar sus tarjetas a tiempo. Órale, qué interesante, ¿eh? Préstamos inmediatos, ¿qué tal el jueves? ¿Tienes muchas deudas? ¿Tarjetas al tope? ¿Te prestamos dinero en 35 minutos con tu auto en garantía, teléfono? No, ¿qué pasó, señores? No se hagan publicidad aquí. O por lo menos móchense, ¿no? No, no vamos a pasar datos de este tipo de lugares porque las deudas no se pagan con deudas, por supuesto. Pero qué cosa tan curiosa, ¿no? Que ya se estén anunciando aquí en nuestro Twitter. Pero sí, una disculpa, no podemos dar sus datos al aire. Eduardo Toledo dice, Banco de Venezuela. Ah, miren, hasta Venezuela, un saludo a todos nuestros radioescuchas hasta allá, hasta Venezuela. Dice que ahora puede traspasar las deudas de tarjetas de crédito de otros bancos a las del Banco de Venezuela. Ah, pues está interesante. Habría que ver la tasa de interés, ¿no? Porque pues ningún banco es hermanita de la caridad. Y luego eso de estar traspasando las deudas de un banco a otro resulta contraproducente a la larga. Habrá que checar muy bien la tasa de interés. No sé, me parece que el Banco de Venezuela, por el nombre, y estoy casi seguro, le pertenece al gobierno. Habría que ver si hay alguna tasa de interés preferente o algo por el estilo. Mientras tanto, pues solamente paso el comentario al costo que nos hace nuestro amigo Eduardo Toledo. Ahora mismo está entrando una llamada telefónica aquí a la cabina de la radio de la Defensa del Deudor. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio DDD. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, dígame. Mire, yo estoy construyendo unos cuartos aquí en mi vivienda. Ajá. Y me dijeron, bueno, me llegó un aviso en el cual tengo que pagar el permiso de construcción. Claro, sí. Sí, eso es en la delegación directamente o el municipio, ¿de dónde nos llama? De San Juan del Río, Querétaro. De Querétaro. Entonces, sí, me imagino que tiene que ser ahí directamente en el Palacio Municipal. Sí, así es. Para que le tramiten los permisos necesarios, y hay que pagar un derecho de construcción. Desconozco el monto, pero sí es necesario, requisito indispensable para que no le vayan a parar la obra. Lo que pasa es que estaban construyendo, no están construyendo porque voy poco a poco. Claro. Pero me dijeron que, bueno, necesito la firma de los arquitectos y el permiso de no sé qué y el permiso de no sé cuánto. Sí, claro, trámites burocráticos, como siempre. Exactamente. Todo con... Pero la firma de los estos arquitectos me sale en más de 5,000 pesos. Claro, sí, sí, es bastante costoso. Entonces, como que... Y un proyecto de planeación le deben de estar pidiendo y no sé qué tanto. Sí, pero nada más son dos cuartos, o sea, no tengo ni que le trazó fulanito, ni manganito. Sí, no es una obra monumental, ni mucho menos, no está haciendo un estadio de fútbol. Pero hasta parece que así es. Mi consejo en este caso, porque aquí nos especializamos en el ramo mercantil, aquí necesitaría acercarse necesitaría acercarse directamente al municipio y ver si alguno de los trabajadores, alguno de los empleados de ahí le puede echar la mano. Obviamente todo legal, ¿no? Para estas firmas, ¿no? Ver la manera de que no le salgan tan caras, porque ahí sí desconozco si existe algún colegio de arquitectos o algo así. Exactamente eso, sí, me enviaron al colegio de arquitectos. Para ver si ahí le pueden facilitar estas firmas, que vaya algún arquitecto y obviamente por una cantidad mucho menor, le pueda autorizar el proyecto, porque sí, es requisito, ¿eh? Sí es requisito necesario para que pueda continuar, aunque se quiera nada más levantar un cuarto, lo pide ya por normas de construcción que cambian de estado a estado y sí, sí, de municipio a municipio incluso, pero sí, es necesario. Pues bueno. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, estamos para servirle. Debería de ser, ¿cierto? Porque, digo, pagamos tantísimos impuestos por todo. Claro, sí. por Dios santo, ya no sabe uno ni qué más nos quieren. A lo mejor al rato nos piden impuestos también por ventanas y por puertas, así como Santana. Al rato va a haber exactamente un impuesto por el largo de la casa y por las ventanas que tengamos. Y si no, pues mientras ya con el huevo ya tenemos más que suficiente. Ok, muchísimas gracias, me hiciste reír, bendito Dios. Hasta luego, muchísimas gracias, bendiciones. Pues ahí está, una llamada telefónica más aquí a nuestra cabina de radio. El tema, pues sí, va más por lo civil, las construcciones, que luego sí nos parece injusto, que pues nosotros queremos levantar un par de cuartitos en nuestra casa y nos piden trámites como si fuéramos a levantar un rascacielos, pero luego vemos de veras, y esto es cierto, ¿no?, a los grandes consorcios comerciales que deforestan zonas, áreas verdes, áreas protegidas, y nadie les dice nada, y tiran, y acomodan, y dañan el mobiliario público. Y a estos señores sí, como tienen mucha lana, pues ni quien les diga nada, pero nada más uno quiere levantar una barda, híjole, parece que de veras no sé qué estamos construyendo. La entiendo perfectamente a esta persona, saludos hasta Querétaro, pero pues la ley es la ley y hay que cumplirla, si hay que realizar el trámite. Afortunadamente sí, sí puede ir al Colegio de Arquitectos y con seguridad ahí le podrán echar la mano para que no le salga tan caro, ¿no? Porque 5,000 pesos unas firmas, híjole. Sí, sí está medio complicado, ¿no? Mi amigo Helmi, ¿cómo estás? Le mando un saludo afectuoso, ya está aquí en el chat. Ali 2 dice que tiene... Perdón ustedes si estoy con un poco de tos. Les decía yo hace unas semanas que ya voy de salida y no me puedo recuperar por el frío, fíjense. Pero yo espero que este fin de semana ya no asomar ni las orejas y con eso ya recuperarme, restablecerme para el lunes, estar al 200%. Por cierto que el martes tenemos programa de radio en Radio Fórmula. Ya les estaré dando indicaciones más precisas. Y el viernes ya nos confirmaron los señores de Foro TV que van a ir a entrevistar a nuestro amigo Cars hasta su casa para que les platique qué onda, qué tal le ha ayudado Defensa del Deudor con sus problemas de deudas. Cars está muy contento, muy emocionado y de verdad yo le agradezco infinitamente a nuestro querido amigo Cars por el apoyo. Porque dice, bueno, yo sí salgo, ¿qué? Yo salgo en la tele, en el periódico, donde sea. El chiste es que la gente se entere de que Defensa del Deudor sí está ayudando a las personas. Ah, miren, en este momento tengo en Twitter al Banco de Venezuela. Ojalá y nos pudiera aclarar este asunto del traspaso de las deudas, porque nos escucha mucha gente por allá. Dice que ahora pueden traspasar las deudas de créditos de otros bancos a las del Banco de Venezuela. Sería interesante, ¿no? Sobre todo que nos platiquen nuestros amigos de Banco de Venezuela cómo está la tasa de interés, ¿no? ¿Qué requisitos son los que piden? Para que la comunidad radioescucha de por allá pues tenga la información, por supuesto. Que somos principalmente de apoyo a deudores mexicanos, pero nada nos cuesta pasar la información. Van País también está por aquí. ¿Van País de dónde es? A ver, ahora verán. Van País siempre de tu lado, pero no me aclaran de dónde es Van País. Sería interesante saberlo. Pero no es ni de México, no lo conozco. De aquí no es. Roma Jurídico, Frenchy Peña, muchas personas en Twitter, gracias por sintonizarnos, de verdad. Ahora sí, vámonos con la consulta de Alidos. Dice que tiene unos créditos grupales, ya no ha podido pagar, acaban de terminar. Y vienen los asesores y le dicen que lo van a demandar. ¿Qué puede hacer si ya les dijo que lo esperen y no quieren? ¿Qué pueden hacer? Híjole, Alidos, es que sí es un problema complicadísimo, porque pues son deudores en un grupo donde cada uno respalda al otro. Eso es lo que complica todo a la ecuación. Si fueras tú solo, pues habría manera de ver cómo salir del problema. Obviamente negociando, ¿no? Y liquidando la deuda. Pero aquí el grave problema que tenemos es que el monto es muy alto. Y yo entiendo perfectamente tu inconformidad. Si tienes que pagar la deuda de otras personas que no están pagando, se nos hace súper injusto, ¿no? Y eso es lo que complica toda la cuestión. Entonces, híjole, Alidos, me gustaría que nos dijeras quién es tu acreedor y cuánto es lo que deben para darte una mejor asesoría, mi estimado Alidos. Marve, muy buenas noches, le manda saludos a todos los usuarios de Defensa del Deudor, muchísimas gracias. Por ahí, asesor experto Liliana puso en la tarde y tiene toda la razón del mundo, ya casi somos 35,000, ¿ya se fijaron? Llegamos a 34,500 hoy por la tarde, ahorita debemos andar en 34,520 por ahí. Increíble, increíble. Parece que fue ayer que se estaba registrando la primer persona aquí en nuestro sitio web. Y hoy, 3 años después, ya somos más de 35 mil, prácticamente. No dudo que, antes de que termine el año, debemos estar rozando ya los 50 mil usuarios. Ojalá fuera así, ¿no? Sería muy interesante. Y si no, para los primeros meses del año que entra, 50 mil usuarios sin problema. Lo cual es bueno y es malo. Es malo porque, pues, ojalá y no fuera necesario este tipo de sitios web, este tipo de organizaciones para defender a los deudores. Lo ideal sería que no existieran las deudas, que todos estuviéramos al corriente. La realidad es que no es así, y ahí es donde viene lo bueno. Qué bueno que exista defensa del deudor para apoyarlos a todos ustedes. Dice Indra, aquí en nuestro chat de la estación, que tal vez aquí no es para... Ah, ya, es esta persona la que nos llamó por teléfono, pero necesita ayuda, está construyendo unos cuartos. Sí, exactamente, es la persona que nos llamó. Indra, te mando saludos. Choc47, muy buenas noches. Juan nos comenta que le debe al Fonacot, que si existen reestructuras. Pues más que reestructuras, con Grupo Fonacot existen dos planes de ayuda a los deudores. Uno es el 20-20-20, que pagues el 20% de tu deuda y luego al mes pagas el otro 20% y al siguiente mes pagas el otro 20% con un pequeño descuento del 20% sobre el total, ¿sí? Por ejemplo, si debes 10 mil pesos, te van a descontar 2 mil, es decir, que vas a deber 8 mil y luego esos 8 mil los fraccionas en 3 mensualidades y los liquidas. Ese es uno. Y el otro es que te hagan un descuento para que liquides con el... No tengo el dato aquí, pero me parece que es el 65% de lo que debes al día de hoy. Mi recomendación, Juan, acércate al Fonacot. Tienen buenos planes, aunque parezca increíble. Tienen muy buenos planes el Fonacot para ayudar a las personas que no pueden pagar sus deudas con ellos. Y si no, pues nos avisas. Estamos muy bien posicionados con nuestro querido amigo Gabriel Ramírez Fernández. Él es director general de Grupo Fonacot. Ahí te podemos echar la mano también por ese lado, mi estimado Juan. Indra, hombre, Indra no nos estaba escuchando, pero bueno, ya parece que ya nos está sintonizando en estos momentos. Muchas personas en Twitter escuchándonos, gracias. Deudor estresado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Marve, ¿cómo estás, Marve? Te mando un saludo. También un placer que nos acompañes. Dice que ayer se animó a atender al que tantos avisos le envía y dejan pegados de última oportunidad, ultimísima oportunidad. Y nada que ver, muy decente el licenciado del despacho Elite, pues dice que su cuenta va en 78 mil pesos y que en base al buen manejo que tuvo con Credomatic, él se va a aventar la bronca, así lo dijo, y le dijo que el pago de 17 mil en dos pagos, pero que le deposite el 50%, y lamentablemente, pero solo tiene 9 mil. ¿Qué le sugerimos al respecto? Pues mira, para empezar, pues a lo mejor el licenciado se ve y se oye buenísima gente, no lo dudo, pero primero lo primero, no podemos andar confiando nada más porque nos hablan bonito. Que nos manden este convenio por escrito, Marve. Dile, ¿sabe qué, licenciado? Usted me parece una persona finísima, muy educado, muy atento, y en serio creo que quiere ayudarme. Pero tiene que entender que yo me tengo que proteger de alguna manera, entonces le voy a solicitar que me ponga todo esto que me está ofreciendo por escrito, para yo mostrárselo a mis abogados de defensa del deudor, ¿ok? Mis abogados de defensa del deudor lo van a revisar y si el escrito cumple con los requisitos, pues entonces nos pondremos en contacto con Credomatic, para validarlo. Si todo está en orden, pues pago, ¿no? Ya veré yo cómo consigo el dinero y pago porque pago. Pero pues no podemos andar creyendo así en la gente nomás porque, ay, sí, yo le hablo muy bonito, abusados. Que también es estrategia de los cobradores, pues darnos por nuestro lado y decir que ellos nos van a ayudar. Y luego resulta que se desapareció el cobrador. Ya no lo sacamos por debajo de las piedras. Y pues la deuda continúa, nuestro pago nos lo tomaron como un pago parcial y una serie de complicaciones terribles. Entonces, Marvin, pues sí, desconfía hasta de tu sombra. Dile que lo quieres por escrito y si todo está en orden, y sobre todo si a ti te alcanza, pues lo podremos concretar, no te preocupes. Charlie, muy buenas noches. Nos tiene una pregunta nuestro amigo Charlie. Dice que si pueden embargar su casa hipotecada con Bancomer por una deuda de tarjeta de crédito de más de 4 años. Que si Banamex puede embargarlo. Mira, de poder todo se puede, ¿no? En cuestiones legales, si tú no tienes una buena defensa, si tu abogado no sabe lo que está haciendo, si de plano no contestas la demanda, todo cabe en lo posible, ¿sí? Es muy difícil, ¿por qué? Porque el bien no te pertenece, ¿sí? Pero vamos a suponer que llega el actuario y el abogado del banco, te notifican que hay esta demanda por parte de Banamex en tu contra y te embargan la casa. Cuando digo te embargan, no quiero decir que te saquen, no te pueden sacar de la casa. Simplemente la señalan, ¿no? Y queda sentado en el acta que te embargaron la casa ubicada en X lugar, Y y Z. Ok. Tu abogado lo que tiene que hacer es contestar la demanda y en el transcurso de este proceso judicial destrabar el embargo por la cuestión de que no es tu casa, que la casa es la estás pagando, ¿sí? Pero se necesita que tu abogado lo realice. Porque si no, luego vienen las complicaciones, mi estimado Charles. Entonces, sí es posible que ocurra si no te defiendes de manera adecuada. Al final del día no es tu casa todavía. En teoría no te la podrían embargar, pero es como, por ejemplo, que se lleven la pantalla de tu compadre porque estaba en tu casa y no tenían la factura a la mano, ¿sí? No estaba la factura para demostrar que no era de tu propiedad. Bueno, durante el juicio se inicia una tercería excluyente de dominio y entonces ya tu compadre presenta la factura de su pantalla y se la regresan. ¿Pero qué pasa si no hacen nada? Si el compadre dice, no, pues hazlo tú y tú no haces nada y lo dejas así, pues que vas a perder la pantalla de tu compadre y al rato el compadre pues, te la va a estar haciendo cardíaca, te va a decir, ¿qué pasó, no? Con mi pantalla. Es lo mismo. Ustedes se tienen que defender. No pueden decir, es que como le estoy pagando, pues no me la pueden quitar. No es tan sencillo. Sí lo hemos dicho muchas veces aquí. Si no es de su propiedad, no se los pueden embargar. Pero todo eso se tiene que demostrar durante el proceso judicial o al momento de la misma notificación, por supuesto. ¿Sí? Al momento de que se hace la notificación, mira, pues mi casa yo la estoy pagando en el Infonavit o con Bancomer o con quien sea y por lo tanto, pues no es mía, no es de mi propiedad y no me la puedes embargar. Que resulta ser tan, pero tan importantes, ¿eh? No se confíen ni digan, ay, es que como no es mía, no. Si los demandan, requieren de un abogado, por fuerza. Henry69, muy buenas noches a ti también. Tarasca 2012, te mando un saludo afectuosísimo, mi estimadísima Tarasca. Mire nomás. J. Mario, amigo, te mando un saludo, ¿cómo estás? Roy de Guadalajara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Charlie nos comenta. A ver, vamos a subir un poco el chat porque ya está quedando muy abajo. Ahí está. Charlie nos comenta que qué pasa si ya tienes un embargo de un banco en una casa y al final negociaste la deuda y la casa está embargada hasta que se pague la deuda convenida, pero en ese lapso llega otro banco a embargarla por otra deuda. Pues no se pueden embargar las cosas dos veces, ¿no? Primero en requerir, primero en derecho. En este caso, el banco, el primero que te demandó y te embargó, pues tiene todos los derechos, ¿no? Sobre ese bien, está embargado, no te lo pueden quitar. Abusados, no vayan a simular embargos porque, híjole, eso es un problema terrible y se meten hasta en broncas penales y ahí sí puede haber cárcel y todo, no. Pero si todo es derecho, si todo estuvo bien y tuvieron la mala suerte de que los demanden y les embarguen su casa, entonces ningún otro banco puede llegar y tratar de embargar el inmueble. Simplemente se señala, ¿sabes qué? Este inmueble pues ya lo embargó el otro banco porque también le debo, llegaste tarde, too late, como dicen por ahí, ¿no? It's too late, ya no, a mí no me lo puedes embargar dos veces. Entonces el otro acreedor va a decir, pues llegué tarde, pues ya no hay que embargarle a este señor, pues me retiro. La demanda continúa, por supuesto, ¿no? No porque no te puedan embargar nada quiere decir que ya ahí murió el asunto, ¿no? Hay que contestar la demanda y todo del otro banco. Nada más que pues no, pues ya no hubo qué, ya no te pudieron embargar la casa, a lo mejor te embargan otras cosas, ¿no? Un coche o aparatos o no sé. Pero por lo menos ese inmueble que ya te embargó el primer banco, no podrían. Ya leímos la pregunta de Charlie. Dice Leoncito 74 que hoy le llamaron de Santander para decirle que tiene algunos planes para reestructurar su deuda, que se comunique. Si no, van a ir a su domicilio personalmente a cobrar. La pregunta es, si lo llegan a hacer, y si sería en un tono de entre cobrar y amenazar con embargo, ¿cómo se comportan? Más que nada depende del cobrador, ¿no? Depende, porque aquí más que el banco, es el tipo de cobrador que te toque, el perfil psicológico del cobrador. Si el cobrador sabe hacer su trabajo, si no le gusta meterse en problemas, si lo que busca es conciliar, negociar, resolver, pues entonces no vas a tener mayor problema, hablas con él y listo, ¿no? Le explicas tu situación y punto. Si el cobrador es de estos patanes que les gusta amenazar, gritar, y ya saben ustedes perfectamente bien qué más. Pues lo dejas hablando solo, ¿qué necesidad tienes de desgastarte, no? No hay ninguna ley que te obligue a estar escuchando la sarta de tonterías que tenga que decir. Entonces, es lo que tienes que hacer, dependiendo el sapo, es la pedrada, mi estimado Leoncito 74. No pasa nada. Tú tranquilo y ellos nerviosos. Dice Leoncito que le están hablando de... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Que le están hablando de Muñoz y Asociados. Es de Muñoz, pero por la calle de la amargura. Ya en representación de HSBC aún no les contesta. Y si lo hace, ¿qué les dice y cómo reaccionarían? Bueno, mira, igual, lo mismo. Depende del cobrador. Ahí sí, las posibilidades de que te toque un buen cobrador son muy bajas. La mayoría de los cobradores que tienen estos señores no saben hacer su chamba. Abusado, Leoncito. ¿Qué hacer? Es decir, la verdad, ¿no? De momento no tengo dinero, entonces a lo mejor no tengo trabajo, mis ventas andan muy bajas, no sé. Tu situación económica, cómo esté. Pero en cuanto yo me estabilice, les vas a decir, en cuanto yo me estabilice, pues les voy a pagar. No niego mi deuda, la acepto. Tan es así que estoy platicando contigo, señor cobrador. Y listo, si se enoja o no se enoja o lo que sea, eso ya no es tu problema, es problema de él. Tú ya cumpliste con exponer tu situación. Y hasta ahí, ¿no? No necesitas desgastarte más allá que eso, mi estimado Leoncito 74. Por ahí ya publicamos una guía que yo espero les resulte de mucha utilidad, ahí en WordPress de Defensa del Deudor. Métanse al WordPress de Defensa del Deudor, ahí en la barra izquierda que ven en sus pantallas, donde están los iconos, que está el pajarito de Twitter hasta arriba. Van a ver una W, o la de Blogspot, en los dos está, en Blogspot y en WordPress. Métanse y van a ver la guía, está muy buena porque habla de los delitos que cometen los cobradores, incluyendo el artículo de la ley que están violentando y el castigo al que pueden merecer, ¿no? Entonces chéquenlo, por favor, porque así se van a poder defender. Van a saber exactamente cómo contestarle al cobrador. Indra dice, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Bendiciones para ti también. Dice Chiquis que su hermana pidió prestado a una financiera, le prestaron 4,000, pero dejó de pagar por cuestiones personales durante un mes, los pagos eran semanales. Yo llegué un requerimiento de embargo, caray, por 3,900 pesos, pero que para parar el embargo, ya, pidieron un pago de 570, la financiera les ayudamos. ¿Qué hacen? Bueno, pues mira, por esa cantidad yo veo complicadísimo que te vayan a demandar. Ahora, no porque un papel diga, en este caso, requerimiento de embargo, pues quiere decir que sea un requerimiento de embargo real, o que sea emitido por un juzgado, que estés obligado a cumplir. Tenemos que recordar que para que estemos obligados a cumplir con un mandato, tiene que ser un mandato judicial. La ley nos lo tiene que ordenar. ¿Sí? No porque un cobrador con una impresora y una computadora ponga en una hojita y en Word requerimiento de embargo, pues ya, tengamos que cumplir ciegamente con lo que nos dicen, ¿no? Es nada más un papel con unas cuantas letras, carece por completo de valor legal, vaya. Entonces, Chiquis, ¿qué hacer? Pues, echarle ganas al ahorro, no hay de otra, dile a tu hermana que se aplique, no es mucho dinero, que se junten los 4,000 pesos, y con los 4,000 pesos más adelante se podrá negociar, pero es importante que lo hagan así. No se dejen intimidar, no se dejen amedrentar, no se dejen asustar, porque eso nada más los distrae del objetivo. El objetivo que buscamos nosotros es estabilidad económica, que ustedes tengan esa estabilidad económica que les va a permitir generar un ahorro, y posteriormente pues, se podrá negociar la liquidación de la deuda con ese ahorro. Como se trata en este caso de una financiera y no de un banco, el monto que vamos a ahorrar en relación al porcentaje es mucho mayor. Aquí estamos hablando del 100% de lo que se debía cuando se dejó de pagar, porque las financieras no dan descuentos más altos que eso, ¿no? La condonación total de intereses y listo, es todo lo que vamos a conseguir. Entonces, chiquis, esa es la meta. Por esa cantidad, veo muy complicado que los vayan a demandar ahorita. Les va a salir más caro el juicio que lo que deben. ¿Me explico? Échale ganas, no pasa nada y aquí estamos a sus órdenes. Dice Leoncito 74 que realmente esa es la tarifa por firma de perito en el caso de la persona de Querétaro. Pues fíjate, sí, es que yo desconozco cómo ande, porque cambia, ¿no? De estado a estado, incluso de municipio a otro. Luego resulta que hay diferencias fuertes entre los precios de estos trámites o los requisitos. Dice Tarasca 2012 que me mandó una carta de Recremex, amenaza con visitación a contacto, que si podríamos leerla. Claro que sí, vamos a ver rápidamente. Para que vean nomás qué servicios tenemos aquí en defensa del deudor. Y hay gente a la que no le gustamos todavía, que dice, no, son el diablo los de defensa del deudor. Pero la verdad es que estamos ayudando a muchas personas, eso es la verdad. Y si no, pues desmiéntame a alguien de aquí del chat. A ver, vamos a ver, ¿qué le dice Recremex a nuestra amiga Tarasca? Dice, Recremex, estimado Tarasca 2012, calle, colonia, bla, bla, bla. Cuenta fulana de tal, sirva la presente para informar a usted que debido al caso omiso que ha hecho a los diversos requerimientos de pago efectuados con anterioridad y ante su negativa de solucionar su problema con negritas y mayúsculas por falta de pago de su crédito con Banamex, hemos iniciado formalmente las acciones extrajudiciales. ¡Ay, Dios santísimo! Hemos iniciado formalmente las acciones extrajudiciales. Pues eso ya lo iniciaron desde cuándo, ¿no? ¿Qué es extrajudicial? Extrajudicial es lo contrario a judicial, ¿sí? Una acción extrajudicial es esta acción de cobro entre particulares que un despacho que no es la ley trata de cobrarles a ustedes que son personas físicas o morales en su caso, ¿no? Si tienen alguna empresa y deben por un pyme, por ejemplo. O sea, extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Entonces, esta amenaza barata de que ya iniciaron acciones extrajudiciales, pues híjole, qué vergüenza, señores de Recremex. Pero bueno, por lo anterior se tiene programada una visita personal que podría practicarse en su domicilio en los próximos días, para verificar la existencia del mismo con familiares o vecinos. Cabe mencionar que que dicha visita documentaremos que usted posee bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda de, no sé, X cantidad, el cual resulta de su saldo total más los gastos que se sigan generando hasta la liquidación del mismo. Y ahora ya viene la parte donde son benévolos y magnánimos. Para evitar lo anterior, le invitamos a que aproveche este descuento especial, igual mayúsculas y negritas, y evite otras acciones como el tener que requerirle el pago de su deuda, bla, bla, bla, en forma extrajudicial. Pues es lo que están haciendo, señores. Evítenos la pena de cobrarle de manera extrajudicial. Ya lo están haciendo, ya están cobrando por la vía extrajudicial. A lo mejor ellos, ni ellos saben qué es lo que están haciendo, ¿no? Ay, Dios, bueno, ya sea en su domicilio o en su empleo, ya que una vez iniciado dicho proceso, este no se suspenderá. Le recuerdo que usted está en usted el evitar acciones de cobranza más enérgicas. Por tal motivo, Banamex le da una oportunidad única para resolver este problema únicamente mediante estas dos alternativas. Y ya le dan dos alternativas bastante escuetas, poco convenientes. Y atentamente la licenciada Juana Rivera, gerente de recuperación de alto riesgo. Gerente de recuperación de alto riesgo, Dios. Qué nombrecitos se ponen. Bueno, Tarasca, no pasa nada. Está llena de absurdos, de cuestiones que ya sabemos, ¿no? Que te están cobrando por la vía extrajudicial, pues eso siempre lo hemos sabido. Los descuentos, la verdad, no me parecen muy pobres. Te recomiendo mejor seguir esperando, ahorrando. Ya podremos negociar más adelante. Si no, mira, pregúntale a Helmi con este mismo despacho cuánto se ahorró. Se ahorró de 60 mil, pagó con 6 mil, imagínate. Entonces, todo es cuestión de no dejarse presionar, no dejarse intimidar. Aquí tienen toda la información necesaria. Aquí les vamos a ayudar para que este tipo de cartitas las usen. Bueno, afortunadamente esto no desperdiciaron papel, porque pues le llegó por correo electrónico a Tarasca aparentemente. Pero si les llega impreso el asunto, pues lo podemos usar para apuntar recaditos o algo. El chiste es que no se desperdicie ese papel. Pues Tarasca, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Dice Marve que su saldo a pagar a diciembre de 2011 era de 47 mil. Tiene 8 meses sin pagar. Le dijo que iba a ver si le prestaban. Y quedó en llamarle el día de mañana, que si creemos que con esa cantidad se pudiera negociar el pago total, porque la verdad no cree ahorrar más, cada día más apretada. Pues mira, Marve, lo que te digo es eso, ¿no? Primero que te lo den todo por escrito. No nos vamos a ilusionar con un descuento que todavía no aterrizamos, que ni siquiera sabemos si existe, ¿sí? Aquí hay que esperar un poquito, vamos a hacer las cosas bien. Porque si decimos, ay sí, con ese descuento pago y nos emocionamos y al rato resulta que era mentira, pues nada, vamos a terminar tristes. Entonces vamos con calma, paso a pasito llegaremos. No te me presiones, no te me precipites, no te me preocupes. Primero dile, a ver, cobrador, me parece muy bien, mándenos este convenio por escrito y con todo gusto, pues ya lo analizaremos a ver si nos conviene. Oh, no, Radio Fórmula en este momento en Twitter, por aquí anda saludándonos, lo mismo que 88.9 Noticias, Indiferencia, Molotov MX, de 10, Meta 7, perdón, Fan Ultra, Apoyo Vial, a todas las personas que nos siguen a través de Twitter, les mando un saludo muy afectuoso y gracias por compartir con nosotros. ¿Quién dice? Henry69. Yo también espero que estés muy bien y le mando saludos a todos mis amigos Radio Escuchas. Dice que lo está llamando los señores de monetización de activos que han comprado la deuda de HSBC. Eso sí podría ser porque monetización de activos, efectivamente, es una empresa que tiene la capacidad económica y legal para comprar cartera vencida. Pero continúa diciendo Henry69 que solamente es la grabación con el término legaloide de cobranza judicial o embargo. A su vez, lo hace casi igual Liverpool, solo diciendo que tiene buenos descuentos. Les llama o espera que llegue algún convenio. Es afiliado, gracias y suerte a todos. Henry69, la mecánica es la siguiente. Primero, ¿cómo podemos aprovechar un descuento? ¿Cuál es el primer paso para aprovechar un descuento? Lo primero es tener el dinero, por supuesto. Porque de nada nos sirve que nos diga que de 100 mil vamos a liquidar con 10 mil si no tenemos los 10 mil pesos. Entonces, el primer paso es decir, bueno, me parece un descuento atractivo y tengo el dinero listo para aprovechar. Tú como afiliado no tienes mucho que hacer, te pones en contacto con nosotros te vamos a dar indicaciones y con eso vamos a buscar concretar tu descuento, ¿no? Hay que verificar primero que nada que sea real, pues a lo mejor es una mentira de un cobrador para sacarte dinero. Si es real el descuento, pues ya podremos ponerlo bien firme para que liquides. Esos serían los primeros pasos. Que tengas el dinero y si te interesa, ponte en contacto con nosotros para que te ayudemos. Te digo, al final del día tú eres afiliado, no tienes gran cosa de qué preocuparte, mi estimado Henry69. Marvel dice que así le hará saber y le dará a conocer la respuesta, y nos dará a conocer la respuesta que obtenga, o en su caso nos hará llegar los acuerdos que por escrito le envíen. Mil gracias. Sí, por favor, Marvel, y eso es para todos, mis queridos radioescuchas. Todo convenio, absolutamente todo convenio sin excepción, debe estar respaldado por escrito. De nada nos sirve que nos digan de palabra y yo le juro por Dios santo, y si usted paga tanto yo le mando el escrito, el convenio. No, eso no nos sirve. Nos sirve la realidad, nos sirven los hechos, nos sirve lo tangible, lo palpable, lo físico. Eso es lo que nos sirve. Lo virtual, lo dicho, eso no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque no son elementos probatorios. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si Marve paga sin una carta convenio que respalde su negociación? Y después Credomatic le sale con que siempre no, que le sigue debiendo, que el pago que hizo se lo tomaron como un pago parcial. Sin carta convenio, pues ya perdió su lana, Marve, así ya no hay nada más que hacer. Porque aunque vayamos a la Conducef va a decir, bueno, a ver el papel que demuestra su dicho. Oh, es que, ¿qué cree que me dijo por teléfono? Pues no podemos hacer nada por usted, ¿no? Aunque trajera la llamada grabada, eso no es un elemento probatorio. Aquí en México no sirve de nada. Entonces, por eso es que siempre insistimos en la carta convenio. Y también tenemos que recordar que no cualquier papel es una carta convenio, ¿sí? Requiere de ciertos requisitos, ciertos elementos en su clausulado para que la configuración quede bien. No, que no sea ambigua, que no tenga claroscuros, que sea muy concreta en su contenido, para que sirva de verdad como elemento probatorio y no tengamos ningún problema si el banco ya no quiere reconocer el acuerdo después. Mucho ojo en ese sentido, ¿no? Dice Juan J. que si lo quieren embargar, primero mandan un aviso y tiene que contestar, ¿verdad? Si no contesta, ¿lo embargan? No. El embargo se da en ese momento. Aquí hay otra cosa que resulta terrible, como hay de desinformación en internet, de gente que no tiene idea de leyes. Cuando se trata de un juicio por deudas, existe un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Es el elemento que demuestra que tenemos un adeudo con una persona física o moral, con una persona o con un banco, por ejemplo. En el caso de las deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, el título ejecutivo de crédito que respalda este dinero es el contrato de apertura o el último estado de cuenta certificado por un contador que el banco escoge. ¿Qué pasa? Que entonces con este contrato, con el estado de cuenta, el banco conforma una demanda en el juzgado correspondiente nuestra contra, ¿sí? El juzgado la recibe, elabora la cédula de notificación, y entonces el actuario o el ejecutor, dependiendo del estado de la república donde ustedes vivan, se va a presentar en su domicilio junto con el abogado del banco. Ahí van a estar los dos. Van a llamar a su puerta, ustedes salen, les van a requerir el pago. Si ustedes no tienen el dinero para pagar en ese momento, les van a entregar su cédula de notificación, le van a entregar su copia de la demanda, y en ese momento, porque por eso son títulos ejecutivos, porque en ese instante se ejecuta la acción precautoria, en ese momento se embargan los bienes. Por ahí les dicen, no, es que primero te tienen que vencer en juicio. Falso, mentira, eso no es cierto. Pregúntele a un abogado, no al del forito de la esquina, no, esos no sirven, no. A un abogado de verdad o a una organización importante como es Defensa del Deudor, que sabemos perfectamente bien de lo que estamos hablando. ¿Sí? Es un juicio ejecutivo mercantil y el embargo se ejecuta, por eso es ejecutivo. Se ejecuta al momento de la acción, la lleva aparejada, vaya. Entonces, ahí mismo los embargan. No es de que les dejan su cédula y luego si no contestan, entonces los embargan. No, no, así no funciona. Eso es cuando se trata de un juicio ordinario. Un juicio ordinario mercantil es la otra vía que tienen, por ejemplo, los bancos para demandar. Pero para eso son deudas viejitas, que tienen más de 3 años que no han pagado. Pero todo lo que tenga menos de 3 años está en el ámbito del juicio ejecutivo mercantil. ¿Sí? Ahí, abusados. 3 años. Después de 3 años, la vía ordinaria, donde sí, primero los notifican, se va a juicio, y si la sentencia es en su contra, pues los embargan si no tienen dinero. Ahí sí, para que vean. Pero cuidado. Dice Leoncito 74 que una vez que cuente con la afiliación con nosotros, ¿de qué manera actuamos nosotros en caso de que lo llegaran a embargar? Es que no te embargan, mira. Vamos a suponer, Leoncito, tú ya te afiliaste. Tú eres afiliado a Defensa del Deudor, tienes tu contrato ahí en un folder bien guardadito a la mano. Por favor, cuando les llegue el contrato, imprímanlo y métanlo en un folder. También su guía del afiliado, téngalo todo en un solo lugar. Bueno, entonces tú estás muy quitado de la pena y una de esas llaman a la puerta, sales a abrir y resulta que es el actuario y el abogado del banco. ¿Qué haces? De inmediato, muy buenas tardes, señor actuario, sí, soy yo, Leoncito 74, permítame un segundo. Con toda la tranquilidad del mundo, no va a pasar nada, Leoncito. Te comunicas a nuestros números telefónicos de emergencia, ¿sí? Ahí en tu contrato vienen. Y en tu manual del afiliado también vienen. Te comunicas a los números de emergencia a cualquiera. Muy buenas tardes o días, Defensa del Deudor. En este momento, ¿saben qué? Que ya tengo aquí al actuario y me van a notificar de una demanda en mi contra porque le debo a Banamex, por ejemplo. Ok, la persona que te conteste te va a dar instrucciones precisas de cómo proceder para que se te pueda notificar conforme a derecho. Una vez notificado, te vamos a pedir que nos comuniques con el actuario. Nosotros vamos a hablar con el actuario y con el abogado del banco. Una de las cosas que garantizamos aquí en Defensa del Deudor es que de su casa no se van a llevar ni un cepillo de dientes, no se van a llevar ni un palillo, ni un calcetín por cuestión del embargo. Nosotros vamos a hablar tanto con el actuario como con el abogado del banco para que no haya embargo alguno sobre sus bienes. Únicamente se van a señalar. Señalo el coche, señalo la tele, señalo la computadora, pero no me voy a llevar nada. Usted se queda en resguardo de sus bienes, ¿ok? Y listo. Les van a entregar su cédula de notificación, su copia de la demanda, se van a retirar sin que se lleven nada. Ni una sola cosa de su casa se van a llevar. Ese es el nivel de servicio que damos y lo bellísimo, lo padrísimo de tener un abogado, ¿no? Que ya está ahí viendo cómo los va a defender. Listo, ya se fue el actuario, ya se fue el abogado del banco, ustedes ya tienen su cédula de notificación. Nos la mandan por paquetería si ustedes se encuentran en el interior de la República, supongamos que estás en Chihuahua, Leoncito 74. Te vas a Estafeta, DHL, a UPS, a la que prefieras, y nos mandas vía paquetería tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, aquí a nuestra central en la Ciudad de México. Nuestra área jurídica lo va a analizar, va a elaborar tu contestación. Si se radicó en un juzgado de donde tú estás, por ejemplo, Chihuahua, que no sé dónde estés, pero estoy ejemplificando, hasta allá te vamos a mandar el abogado para que meta la contestación de tu demanda, platique contigo, te dé indicaciones pertinentes y se va a llevar tu caso sin que a ti te cueste un centavo. Se radicó aquí en el Distrito Federal como ocurre en el 90% de los casos, porque Banamex, su central está aquí, Bancomer, su central está aquí, etcétera, etcétera. Están aquí las centrales de la inmensa mayoría de los bancos. Bueno, en el juzgado correspondiente en el Distrito Federal, meteremos la contestación como corresponde, en el tiempo que marca la ley, y desde aquí vamos a llevar tu juicio. Ya te iremos informando, perdón, Leoncito, qué pasa, qué pormenores tenemos, qué noticias hay en relación a tu juicio, etcétera, etcétera. Pero no tienes de qué preocuparte, ni te van a embargar nada y nosotros vamos a encargar de todo desde aquí. Tú nos dices, ¿sabes qué? Pues mira, ¿cómo va el juicio? Pues ahí va en esto, esto y esto. ¿Tienes algo para ofertar ahorita? Mira, pues debo 100 mil, les puedo ofrecer 20. Es lo que he juntado, 20 mil. Nosotros vamos a ofertar por ti, vamos a ir a los abogados del banco. ¿Sabes qué? Se juntó 12. No, pues como 12, ya sabes, una negociación como se lleva, ¿no? Hasta que lleguemos a un punto medio, acorde a tu capacidad económica para que liquides. Se firma el convenio en el juzgado, se desisten de la acción, cosa juzgada, cada quien a su casa, y tú te quitaste para siempre el problema de esa deuda. Así de sencillo, porque nuestros abogados nomás se dedican a esto, Leoncito. No se dedican a otra cosa, únicamente a defender deudores, y se la saben de todas, todas, y los bancos ya saben perfectamente bien quién es defensa del deudor, cómo trabajamos, y que lo que vamos a buscar es conciliar, negociar para que ustedes paguen. ¿Qué es lo que al final del día le interesa al banco, ¿no? Al banco no tiene nada personal contra de ustedes. Entonces, espero que te haya quedado claro, y si tienes alguna duda, Leoncito, pues estoy a tus órdenes. Me voy rápido porque ya se va a acabar el programa. Qué rápido se van, ¿no? Dice Lalo que sí es posible poner en gravamen por embargo en una casa que aún está hipotecada. Pues, les decía yo hace rato, todo es posible, depende mucho de la habilidad de su abogado, ¿sí? Hay que destrabar el embargo con los incidentes necesarios. ¿Sabes qué? Pues mi casa no es mía, la estoy pagando, apenas llevo 6 mensualidades o llevo 6 años pagándola, pero me faltan 15 o 16. Y eso a ver, ¿no? Entonces ya con eso eliminamos el problema del embargo porque el bien no es suyo, no les pertenece. De nada le sirve al acreedor embargar una casa hipotecada. Dice, pero pues el acreedor va sobre lo que pueda, ¿no? Lógico. Dice Isedelis, muy buenas noches, que le interesa defenderse de los cobradores. Claro que sí, Isedelis, ahí está, ahorita te pasamos la guía. Ahí ya le pusieron una, y ahorita le vamos a poner la de WordPress, que está buenísima también, porque esta es la de respuestas inteligentes a amenazas absurdas, pero pusimos una guía antidespachos donde vienen los artículos que violentan los cobradores cuando se hacen pasar por abogados, cuando nos dan papeles que aparentan procesos judiciales, etcétera, ¿no? Una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD. Buenas noches. Dígame. Estaba hablando para preguntar algo. Dígame, dígame. Tengo una deuda con lo que es Banorte. Sí. Y el día de hoy hablaron a mi casa. Ok. Entonces, me comentaron que ellos querían, según, arreglar una reestructura con lo de mi crédito. Entonces, yo les dije que no me gustaba la idea de la reestructura. Entonces, me dijeron que según me iban a dar un descuento. Ajá. Pero les pedí la carta de convenio y cuando les pedí la carta de convenio, me pusieron bien grosero. Claro, sí. Ahí, ¿cómo yo podría exigir esa carta de convenio? Pues mira, el problema es que muchas veces los descuentos no son reales y el cobrador lo sabe. Entonces el cobrador no te puede elaborar una carta convenio sobre un descuento inexistente, ¿me explico? Entonces, si no te la quieren dar, lo más probable es que no exista este descuento. ¿Qué hacer? Tú mantente firme, dile, mira, yo estoy con defensa del deudor, por consejo de mis abogados de defensa del deudor, no puedo hacer ningún pago. Y no nada más de los de defensa del deudor, la Conducef. Ya les había comentado. Claro. Nada más que según la persona que me habló, me amenazó a la mera hora que según el día de mañana iban a acudir a mi domicilio. Y pues gracias a la guía que ustedes nos proporcionaron, pues sí le dije que me podía venir a visitar, pero que con mucho gusto lo esperaba con una patrulla. Perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, mira, el chiste es que se vea que ustedes están informados. Eso desarma al cobrador. Se podrá enojar todo lo que quiera. Pues eso, allá él y su hígado, ¿no? Pero a ustedes no les va a afectar eso jurídicamente hablando. El cobrador no les puede hacer nada. Entonces tú mantente firme, dile, ¿sabes qué? Sin carta convenio no voy a pagar, hazle como quieras. Ya llegará el momento en que le quiten la cuenta a este cobrador, se la pasen a otro despacho y ya con el siguiente despacho nos podremos entender en mejores condiciones. Sí. Y una, nada más una última pregunta. Claro, sí. Yo ya anteriormente ya había mandado, bueno, más, ya tengo más de un mes que envié de la solicitud. Ajá. Para fiarse con ustedes. De hecho, yo estoy, bueno, ahí en el chat yo me identifico como Cristal UCDK. Ajá. Pero no te ha llegado. No me ha llegado. Fíjate que me hace que tenemos ahí un problema con los correos, porque yo los checo y ahorita la bandeja de afiliaciones está al día. Entonces por ahí tenemos un problemita, mira. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya me mandaste a importante ddd@hotmail tu solicitud? Sí. ¿Sí? Mira. Sí, de hecho la... Lo que pasa anterior... es que hay un problema de comunicación aquí. Ahorita, en cuanto acabe el programa, así, acabando de inmediato, mándamelo, por favor, para que yo lo cheque, que sea el primero que tenga yo ahí, porque llegan cientos de correos y seguramente el tuyo se pierde en la inmensidad. Mándalo ahí, ahorita acabando el programa, y yo personalmente mañana temprano me pongo en contacto contigo respondiéndote ese correo para que me confirmes que te llegó, que sí te están llegando nuestros correos y así ya poder concretar este asunto. Junto con este correo, mándame un número telefónico para llamarte también y platicar contigo, ¿ok? Sí. Perfectamente. Muchas gracias. Estoy para servirte, cuídate mucho, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, mis queridos radioescuchas, pues ya saben, nosotros estamos para servirles a todos ustedes. Podríamos llegar a tener algún problemita de comunicación. Y esto es un caso particular porque todos los días llegan cientos de correos a las diferentes áreas de defensa del deudor, y es raro que se atore uno tanto. Entonces por ahí hay algo, hay que resolverlo. Ojalá y que ahorita nos mande este correo nuestro amigo, que me ponga un número telefónico para mañana platicar con él y ya resolver su problema de su afiliación. Ya me voy, ya son 9:57 p.m. Vámonos a los últimos, a las últimas asesorías. Ya por ahí les puse el enlace a la guía antidespachos en el chat de la estación. Dice Ali que tiene un micronegocio de 15,000, ya pagaron 12,000 y el crédito, ya nomás le faltan 3,000, y hoy le dicen que tiene un día para pagar, si no la van a mandar con los licenciados y va a subir a 3,000 pesos más, que es muy grave su situación. Es que ahí lo que necesitan hacer es hablar con los demás miembros del grupo, un rédito micronegocio, o en su defecto, si estás tú solo, pues buscar la manera de negociar, decirle, sabes que pues ahorita no tengo la lana, aguántame tantito. Pero bueno, pues Alías, eso es la solución es esa, ¿no? Hablar con tu acreedor, es que no nos dices quién es, para ver qué estrategia sería la más conveniente. Talasca 2012 dice que también le llaman de consorcio jurídico, de cobranza especializada y de Federal Collectors Bureau. Primero muy amables y cuando les dice que no les puede pagar por ahora se ponen agresivos. Le colgó uno de ellos y le mandó 15 mensajes vacíos al buzón de voz sin decir nada, uno tras otro. No pasa nada, pero son mensajes. ¿Qué te quitan? No te quitan las orejas ni nada. Ignóralos, bórralos. No te desgastes, Tarasca. Alex Deudor dice, hola, sobre los embargos, acaba de ingresar. ¿Te sacan de tu casa? No te sacan de la casa. Cuando se trata de un embargo y se señala una casa, por ejemplo, no existe un orden de desalojo. El bien, como es un inmueble quiere decir que no se puede mover. Las casas, los terrenos, los árboles, por ejemplo, son muebles, son bienes inmuebles, que no se pueden mover. En ese caso nada más se señala el bien, por ejemplo, la casa. Señalamos la casa, se toma nota y se retiran. Y durante todo el proceso judicial, el demandado habita la casa. Solamente que la sentencia salga en su contra y haya una orden de ahora sí, el remate del inmueble, entonces sí, se desaloja la casa para poderla vender, para que el acreedor pues pueda venderla y recuperar lo que debemos, solamente ahí. Pero si los notifican y lo que señalan es su casa, no se las pueden llevar, no se las quitan, vaya. Dice deudor estresado que referente a los de Banco Azteca ya empezaron las molestias al estar constantemente hostigándolo a uno, aunque les explicó que ya está en trámite lo de su negociación con defensa del deudor. ¿Qué le recomendamos? Híjole, pues nada, eso es que, mira, a palabras necias, oídos sordos, mi estimado deudor estresado, no hay de otra. Vamos a ver, creo que es la misma persona. Buenas noches, Radio DDD. Creo que no se ha dado cuenta que seguramente trae el celular o el teléfono en la bolsa y le marca sin querer. Bueno, ya nos vamos. Vamos a ver qué nos dice Leoncito 74. Allá puso Helmi la guía antidespachos, muchas gracias. Dice Leoncito que gracias por la información. Espero así mañana pagar para ser afiliado. Perfectamente. Que si puede comunicarse a las oficinas el sábado, sí, hasta las 2 de la tarde estamos por ahí, mi estimado Leoncito 74, en nuestras oficinas. Mario nos dice que, hombre, tendrá que agradecer por las asesorías, no cabe duda que la mejor herramienta es la información, sin duda alguna. Marve dice, ¿cómo es eso de que sepan su número del celular? No acostumbra darlo a conocer. Y esos de Más TV, ¿cómo molestan? Ya les dijo que no puede darse el lujo de seguir pagando, aparte que ya se pasó el tiempo obligatorio, pero su duda es cómo consiguieron su número celular. El problema, mira, ahí la clave está en las referencias. Te puedo apostar que una de tus referencias no aguantó el acoso y dijo, ¿sabe qué? Mire, yo ya no quiero que me estén llamando, le voy a dar su celular, márquele a ella. Y les dieron tu celular, solamente así. No encuentro otra situación práctica para que consigan tu número celular, mi estimadísima Marve. J. Mario le manda saludos a todos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Saludos a mi amigo J. Mario, asesor experto de defensa del deudor. Roy de Guadalajara, muy buenas noches, muy buen fin de semana a todos. David, que si alguien le podría ayudar, claro que sí, David, venga la pregunta, porque ya nos vamos, ya 10 de la noche, un minuto, ya no nos va a dar tiempo de ayudar a David, sino hasta el lunes. El lunes tenemos una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde en verdad van a escuchar una respuesta práctica, algo que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Recuerden, la información es poder y aquí en Defensa del Deudor van a obtener toda la información que necesiten para acabar con estos problemas que genera el tener créditos y luego por cuestiones ajenas a nuestro control no poder pagarlos. La semana próxima, no se pierdan, vamos a estar en Foro TV, ahí en un reportaje. La hora todavía no la tengo, ni la hora ni el día. Yo espero que el día de mañana mis amigos de Foro TV nos digan bien a qué hora vamos a pasar. Me quedé yo en qué íbamos a pasar en el noticiero este de Hora 21. Me parece que es a las 9 de la noche. Y de ahí al día siguiente se iba a estar transmitiendo constantemente este reportaje. En eso me quedé. No me crean a mí. Hay que ver qué nos dicen nuestros amigos de Foro TV. Y luego el martes vamos a estar con Maggie Hegui en Radio Fórmula, en el programa En Contacto Contigo, hablando precisamente de este asunto que es tan delicado, que son los despachos de cobranza. Cobranza que da miedo, se va a llamar esta cápsula, con Maggie Hegui en Radio Fórmula, el martes a las 7 de la noche, por ahí escúchenos, va a estar muy interesante, así que el martes no vamos a tener programa nocturno, va a haber repetición a las 9, como ya es tradición, así que abusados para que nos puedan escuchar, va a estar muy interesante, esta información es vital para todos ustedes. Alex Deudor, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, qué bueno que te gustó el programa. Helmi, hombre, un abrazo y yo estoy para servirte. Gracias por el apoyo a ti, mi estimadísimo amigo. Eres lo máximo. ¡Ay! Se equivocaron de botón. Jefría 69, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un saludo muy afectuoso. David, necesito una pequeña asesoría. David, te tardaste, hombre. Las asesorías, las preguntas se hacen en calor, así, luego, luego. Asesoramos a todos, pero vamos en orden y aquí ya se nos acabó el tiempo. Yo les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes y los espero el próximo lunes a las 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Pasen un maravilloso, magnífico fin de semana. Quieran a los suyos, cuídenlos. Recuerden, el dinero es dinero y nada más. Ya va y viene. Ahorita estamos pasando una mala racha. Al rato nos recuperamos y con el conocimiento adquirido vamos a tener una vida, financieramente hablando, de primer nivel, porque ya vamos a saber cómo ahorrar y cómo manejar nuestros créditos. A ver, David dice que por una deuda de 6,000 pesos puede Electra demandar y tratar de embargar. Sí, sí puede. O no le conviene, porque la cantidad es muy baja, ¿no? Le saldría más caro demandarte que lo que podría recuperar, pero la ley no maneja mínimos para iniciar un proceso judicial. Pueden demandarte por 500 pesos. Claro, voy a gastarme mucho más en ir al juzgado que recuperar esos 500 pesos. Más o menos aplica lo mismo, aterrizándolo a la cantidad que tú adeudas, pero de poder puede. Ahora, te recomiendo que leas la guía que tenemos ahí, antidespachos. Mi amigo Helmi ya la puso, chécala, está muy buena, para que sepas cómo defenderte de las amenazas de los cobradores. Ahora sí, yo me despido, muy buenas noches, feliz fin de semana, y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes, 3 de la tarde. Hasta el próximo lunes.